case conmigo. Ya sé cuál es el motivo que la vieja rosa, ella no quiere que Carmen se case conmigo. Pese muchos padres locos, ellos son culpables. Que la hija en su casa coja mal destino. Pese muchos padres locos, ellos son culpables. Que la hija en su casa coja mal destino. Quiere dinero.